Eso, como montan Guito Riak. Esto es el 28 encendido. Y sintonizas Irola Irratia, el 107.5 de la FM. ¡Aupa, Nacho! ¡Aupa, Caixo! Bueno, pues hoy otro 28 encendido dedicado a las encrucijadas y a las fusiones imposibles. Algunos temas del más delicioso country funk es lo que va a sonar aquí en el 28 encendido, merced a un recopilatorio recientemente editado, hace poco editado. Sí, además es que es curioso porque es músicos que tradicionalmente dedicados al country, pues se ha recopilado algunas canciones de ellos pues con sus incursiones en el funk. Eso es, lo más soulero de algunos artistas consagrados al country, a la música country y la electrificación de la música de los pantanos de Luisiana. Eso es. Que es de lo que va a ir el 28 y en un sillón azul increíblemente extenso. Pues hablaremos de Baker Garbage Army, un proyecto de Ginger Baker. Sí, a su vuelta de África, que estuvo en Nigeria. Sí, estuvo viviendo en Nigeria desde el año 70 hasta el 76, colaborando con su gran amigo Fela Kuti. Sí. Y que, bueno, pues ahí también se notó en ese proyecto ya más fusionero, se notó esa influencia también del Afrobeat, entre otras cosas. Y, por supuesto, una joyita de jazz añejo de la mano de Grant Green para terminar el 28 encendido de esta semana. Bueno, pues allá va el 28 de esta semana y empezamos el aperitivo musical con la Bert Baker, de la que hablamos recientemente, hace unos meses, un par de meses. Sí, sí, sí. O sea, extraordinaria cantante de rhythm blues, acompañada esta vez por The Gliders, en sus clásicas grabaciones para el Atlantic, esas grabaciones cincuenteras, de sí. ¿Qué voz tenía esta mujer y qué producciones hay? Sí, que además qué voces y qué producciones había en aquella época en el Atlantic, Pues sí, finales 50. En este caso concreto corría el año 58 y la canción Voodoo Voodoo. Bed. He done a voodoo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo- Bueno, pues sin más dilación, nos vamos ya a los pantanos de Luisiana para hablar de Dale Hawkins. Dale Hawkins, el creador del Swamp Boogie, mundialmente reconocido por el Susie Q famoso. Sí. En cuestión. Dale Hawkins, que muchas veces ha sonado aquí en el 28, y esta vez lo vuelve a hacer con este Los Ángeles, Memphis, Tyler, Texas, del año 69. And I want to dedicate this song to the three cities that I had the pleasure of recording this tune in. Give a listen and you'll hear them. Los Angeles, Memphis, and Tyler, Texas. Ain't no bum trip, man. Take the soul pickers out of the soul country, but you can't take the soul out of the pickers. Listen, you know what I mean. Oh yeah. Bueno, y es que esta época sí que era propicia para intercambios musicales y colaboraciones y fusión de estilos, que es de lo que se trató al final la primera mitad de los 70. Pues sí, verdaderamente, se juntaron muchas cosas. A veces para bien, otras veces para mal. Sí, pero bueno, están los 50 de fondo y luego todo lo que los 60, todos los venidos que habían sido en cuanto a música de rock and roll blanco, y bueno, pues hubo ahí luego una fusión, un resumen ahí muy curioso, ¿no? Sí. De muy diversas maneras, además. Curioso y a veces delicioso. Igual gente que, pum, sacó determinado single de influencia soulera o psicodélica y que bueno, que te sorprende, ¿no? Que te puede sorprender. Que todavía lo hubiera en aquellos años, sí. Bueno, pues seguimos repasando esa escena de estos músicos de country reorientados por un instante, aunque sea, al mundo del soul y el funk, con Mac Davis. Mac Davis, que fue el compositor del In the Ghetto de Elvis Presley. Legendaria canción. Creo que... Bueno, pues él también se permitió así esta habilidad soulera con una canción así, con cierto toque irónico de socarronería, al menos. Lucas Was a Redneck, del año 72. Lucas was a redneck through and through. Drinking and fighting was all the boy knew. Born with a corn cob in his mouth, Tupelo, Mississippi, way down south. His Daddy died drunk with a belly full of rum. His mama died waiting for a miracle to come. People said, the boy's born to be a bum. Hanging around with the rest of the riffraff down at the pool hall on Main Street. Wearing a red bandana and a sweaty old straw hat and Union all coveralls, dirty bare feet. One half stupid and the other half dumb, born to live and die in a sharecropper slum. People said, the boy's born to be a bum. Who's gonna cry when you die, Lucas? Who's gonna miss you when you're gone? Or will it be the black man you called a nigger? The hippie that you beat up just cause you was bigger? Will the riffraff laugh at the epitaph on your tombstone? Betcha says, here lies Lucas, born to be a bum. Died like his daddy with a belly full of rum. Now who's gonna cry when you die, Lucas? Who's gonna miss you when you're gone? Will it be the black man you call the nigger? The hippie that you beat up just cause you was bigger? Will the riffraff laugh at the epitaph on your tombstone? I bet you says, here lies Lucas, born to be a bum. Died like his daddy with a belly full of rum. Si es que parece hasta los Temptations. Sí, joder, tiene un punto Temptations y luego, bueno, una letra de crítica social muy... Sí, sí, sí, sí, muy acertada, muy fina. Acertada y muy, muy atinando, los, o sea... Pues nada, seguimos con uno de estos fusioneros, al final. En fin, Jim Ford, que fue un tío que mamó de la cuna del bluegrass, que es Kentucky, que es donde nació y donde se empezó a interesar por, puesto en una zona muy deprimida, una zona minera y, sí, y tal, y de ahí se trasladó a Nueva Orleans, donde se imbuyó de todo el sonido de aquella época, además del rhythm blues y del soul, que lo pilló en la época buena encima, claro, y después despuntó o empezó a dedicarse a este rollo de la música en California, en plena esta necesidad de la psicodelia psicodélica, y bueno, el 69 saca Harlan County, su LP, así que es, bueno, pues una joyita así, de que abarca desde el folk hasta el soul funkero, por decirlo de alguna forma. En fin, vamos a escuchar un tema que no es suyo, que es una versión que hizo él de Stevie Wonder, I'm Gonna Make You Love Me, que es, pues bueno, un clásico que sonará igual por Bobby Womack o por Aretha Franklin, sí, también, que seguro que se ha oído por ahí, pero una versión curiosa de Jim Ford. Till the kingdoms come, I'm gonna make her love me. Yeah! Oh, Papa, don't you know I'm a little lost lamb? Reaching for something that's out of my reach, yeah. Sit back down, won't you, Papa? Please talk to me man to man. Tell me how to practice what you used to be. Yeah! I'm gonna make her love me. I'm gonna make her love me till the cows come home. Papa, you used to say that a man could do anything he put his heart into. Lisa, I know she's your pet and mama's proud, yeah. Why don't you just give her what we please? Instead you keep her in a world I'm not allowed in. I'm gonna make her love me till I find your bird. I'm gonna make her love me till the world don't turn. Everybody, I'm gonna make her love me. You used to say that a man could get anything with a little bit of sweat. I'm gonna make her love me till the yee-haw, yeah. I'm gonna make her love me till the yee-haw, yeah. Pues qué sorprendente versión, así con su toquecillo. Curiosa como poco. Otro de estos exponentes del country, del folk, pues pasado por un tamiz soulero, Gray Fox, no confundir con el personaje de los dibujos animados, con este How Frog. Down in a back country by you, black water moves slow. A swarm grass can cut you. Caution if you're gonna grow. Let a bullfrog croaking. Let a bullfrog croaking. Thank you. Bueno, pues seguimos con estos personajes especialistas en la encrucijada. Esta vez Link Bright. Link Bright es un clásico y un fundamental de la evolución del rock and roll. Joder, pues, Link Bright, sí, hombre, el famoso guitarrista. ¿Existiría el punk sin Link Bright? Sin esos... No, esos guitarrazos, esos riffs, ¿no? Sí. Como curiosidad, comentar, pues un miembro de la minoría étnica de los Shawnee en los Estados Unidos de América. Y bueno, autor de temazos como el Rumble, que es un clásico. El Rumble, vamos. Bueno, pues... ¿Qué influencia de guitarristas como Pete Townshend, por ejemplo? Pues sí, nos vamos al año 71, que bueno, que es cuando sacó el LP titulado Link Bright, como su nombre, y que también, pues que iba desde con influencias del blues, el gospel, el folk, el rock, que ahí lo juntó todo y bueno, un pedazo de disco. Y su portada, además, que hace referencia a la cultura shawnee, o por lo menos estéticamente. Nada, pues escuchamos Fire and Brimstone de Link Bright. Bueno, pues ese cantar soulero, Link Bray y este temazo, y que es un disco muy recomendable, del año 71, repetimos. Y ahora vamos con Tony Joe White. Tony Joe White, también un tío de los pantanos de Luisiana, nació en el año 43, pues es gente del denominador común también, ¿no? Que le han pasado toda la posguerra también, o todo el rollo, esa crisis, y también de zonas más bien deprimidas y... Sí. Y que bueno, pues, bueno, como están deprimidas ahora, que les quede un huracán y les han dejado en la estacada, en un país del primer mundo. Y todo es el denominador común también de tener, pues, aparte de su origen, esas influencias del blues. En el caso de Tony Joe White, sería Lightning Hopkins quien sería su mayor influencia. Y luego, aparte, pues todo el espectro del country, que es al final lo que él se dedicaba. Su primer álbum lo grabó en el año 69, o sea que... Bueno, pese a que llevaba tiempo dándole candela, pues sí. Pues le costó. Pero que es un clásico. ¿Qué, y qué vas a poner? ¿Estudio Spider? Estudio Spider, que es la más famosa. Sí, sí. Es la más famosa, sí. Sí, sí. En este rollo. Nada, pues Tony J. White y, como decía Nacho, Studio Spider. Studio Spider. Coming to get you now. I can be your stud spider no more, 'cause a black widow done got on me. I have searched for a long time, trying to find some satisfaction. I have known some lovely ladies in my time, but they only give me a mild reaction. Oh, I fell into your well, and you love me all through the night. Oh, you got me under your spell, and you bring me up to unbelievable heights. I don't want to be a stud spider no more, 'cause a black widow done got on me. Understand all my frustrations, and you satisfy all my desires. When I'm all with aggravation, you come to me, baby. Oh, you light all my fires. Oh, I don't want to be a stud spider no more, 'cause a black widow done got on me, me, me. Lord, me, stung me, hurt me, run me. Here she comes on me, the Black Widow. Stud Spider. Made me weak. took all my strength, took all my strength. Yes, it did, baby. Oh, no! Spider, you put your web on my head. Don't want to be your stuff spider no more. Cause a black widow done got on me, y'all. Climbing up your web. Pues Tony White, y bueno, pues ese cantautor en su faceta más soulera. Y ahora vamos con una cantante de country, Bobby Gentry, que ya hemos puesto aquí en el 28, una de las primeras mujeres del country en producir sus propias canciones. Bueno, y su mensaje feminista también. Y su mensaje feminista, por supuesto, y de reivindicación de, oye, porque me van a hacer de menos a mí. Y claro, también tuvo su ramalazo soulero, digamos, por decirlo de alguna forma. Esta canción de He Made the Woman Out of Me, ¿no? Sí, que es un tema posterior al... Porque esta mujer, el primer single que grabó, ya fue un pepinazo, Out of Billy Joe, que en el año 67 la petó, por decirlo de alguna forma. En fin, pues nada, escuchamos He Made a Woman Out of Me de Bobby Gentry, también, pues es homenaje al soul y al rhythm blues de esta cantante de country. Joe Bueno, pues nada, Bobby Gentry, también del Mississippi, por si había alguna duda. Pues nos vamos a despedir ya de este repaso, que no descartamos volver, volver a... Sí, porque nos hemos dejado canciones en el tintero, ¿eh? Sí, que ya volveremos y tal, pues con una banda pues que son como Sly and the Family Stone, pero en los pantanos de Luisiana. Ellos eran Grits y que grabaron un LP que nunca salió a la luz, y sí que salió un single, y después se deshizo el grupo, pero bueno, una cosa que prometí, pues un pedazo de melocotonazo. Y este recopilatorio que os hemos puesto hoy, que es más o menos, pues sí, te hace una pincelada así o un bosquejo de lo que era esta escena de colaboración entre el country y el funk, o el soul, además, el bueno, que además que era la tendencia de aquellos años. Sí, desde luego, que también era un intento de vender un poquito más con un melocotonazo, ¿no? Claro, por sin de ser la tendencia de aquellos años, pero bueno, pero así se hicieron canciones tan buenas. Sí, desde luego. El recopilatorio en sí, por no irnos por las ramas, es country funky del sello Light in the Attic, que es lo que hemos puesto. Sí, son grabaciones del 69 hasta el 75. Efectivamente, que es la época así, pues loca de probar cosas. Cuando otros ya las habían probado y sí. bueno, pero en fin, es otro debate. Eso sí, habría que hablar mucho. Nada, pues como decíamos, Grits, este grupo de country funk interracial, en el año 70, editaría en este Bayou County. Otra semanita seguiremos con este recopilatorio tan vamos. Sí, pues las cosas hay deliciosas hay que salían, ¿no? Pues bueno, seguimos con Freddie Robinson, que ya lo hemos puesto muchas veces aquí en el 28 a cuenta de sus colaboraciones con John Mayall. Sí. que hasta cierto punto pues es como un punto fusionero también, ¿no? En fin, Freddy Robinson, un tío, un guitarrista, armonicista, cantante que había colaborado con Jerry Butler, con Little Walter, con Ray Charles, con gente así, un tío que se movía muy a gusto en el blues y en el jazz también. Por supuesto, imprescindibles el Moving On y el Jazz Blues Fusion, estos dos discos, con John Mayall. Bueno, el Moving On, sobre todo, me acuerdo que lo conocimos de jovenzuelos, el Moving On, y nos reveló ¿Cómo disfrutamos? Una forma de entender la música, ¿verdad? Sí, y además es curioso, porque así, sin que sirva de precedente, pues comentar, igual yo en esa época que escuchaba muchísimo 77, también este disco, o sea, lo tenía ahí como... Sí. Con la misma intensidad, vamos. Sí, impresionante, tío. En fin, el Moving On, sí, es muy bueno. Habrá que hacer un programa especial, ese LP. Bueno, lo que vamos a escuchar, Freddy Robinson o Abu Talib, porque tras su conversión al Islam pues se cambió el nombre. Y en el año 75 editó este Off the Cuff, un pedazo de disco de Rhythm Blues, Freddy Robinson, y este, pues una versión de un clásico, Rivers Invitation. Bueno, pues seguimos aquí en el 28 encendido en Irola Irratia, 107.5 de la FM. Y vamos a escuchar ahora a Leslie Gore, una cantante así de... pues el pop sesentero, con, en esta ocasión con arreglos de Jack Nitzsche, aquel colaborador de los Rolling Stones en el Aftermath y así. Bueno, el Aftermath, que es todo pedazo LP, Que marcó época, que si también lo haremos algún día. Pues sí, un tío que era la mano derecha de Phil Spector y... Y bueno, pues también colaborador de ese muro de sonido. Bueno, sabía experimentar. Toda esta, la escuela de Phil Spector, experimentar con los sonidos, no solo el muro de sonido, decía, bueno, la forma compacta, ¿no? Que hacían sonar sus... Efectivamente. Relaciones. Pues nada, Jack Nitzsche, la mano derecha de Phil Spector, con Leslie Gore y este No Matter What You Do. Bueno, pues en este 28 dedicado al rollo fusionero, los encuentros extraños y así... Pues sí, bueno, pero además condicionados por los años, ¿no? En lo que estaba de moda aquello, ¿no? Por la época, pues claro, no se puede olvidar uno de George Clinton y Funkadelic. Hombre, eso, además son esos... Referencia imprescindible. Bueno, es que siempre encontramos una excusa para escucharlos. Pues sí, vamos a escuchar uno de los temas de su LP... Cosmic Slop, el quinto LP de estudio de la banda, el año 73, y este Nappy Dugout, algo así como vagina en slang, como una cosa en plan provocativa, como podía ser en la época, ¿no? Porque también la estética de este grupo era provocativa, ciertamente, y hoy en día pues sería una cosa, una chorrada, ¿no? Pero bueno. Bueno. Pues es como decir... Dentro de poco igual pues vuelve a hacer lo mismo, quién sabe. Llevamos mucho camino de eso. Sí. En fin, pues nada, Nappy Dugout de Funkadelic. We'll be right back. a mí este sonido, ¿sabes qué me recuerda mucho? Al del LP este doble de Funky Divas, la parte del LP de los 70. Ah, sí. Alguna vez lo hemos puesto aquí, el Funky Divas. Que son... Y volveremos. Pero es ese tipo de sonido, ¿verdad? Sí, pues cantantes femeninas de James Brown, digamos, o producidas, auspiciadas, de alguna forma. Sí, pero vamos, me refiero a que el sonido instrumental es que es muy parecido, tío. Sí, desde luego, y es el colmo de la fusión, y George Clinton también con las ganas de patar y de provocar y eso, y eso está muy bien. Sí, pero además tiene mucho mensaje el hombre. Bueno, pues seguimos anclados en esta época de la fusión, entre cosillas. Baker Garbage Army, pues fue un... la epítome de la fusión, ¿no? Pues sí. Y bueno, cuando hablamos de Tommy Bolin aquí en el 28 encendido, pues bueno, también vimos esa relación con el jazz y el jazz rock. Y incluso el hard rock. Incluso el hard rock, y que no sabías muy bien dónde estaba la frontera, porque de una canción a otra en un disco cambiaba un montón. Te cambiaban de chip y era una gozada, precisamente por eso, porque eran muy, desarrollos de canciones muy novedosos. Sí, desde luego. Pues nada, vamos a escuchar a Baker Garbage Army y nada, un tema del Elysian Encounter en el año 75, su segundo LP se titula People. Baker Garbage Army, una banda, pues, idea de músicos que más o menos tenían una experiencia y un bagaje. Ginger Baker, pues con los Cream, fíjate si no había... Sí, bueno, Ginger Baker ya empezó la Graham Bond. Graham Bond Organization. Que ya les hemos puesto alguna vez por aquí. Pues sí, un grupo de Rhythm and Blues. Así, de pues, la escena de Londres, de primeros de los años 60. Sí, que, bueno, pues... como de culto, ¿no? Y después por los Cream y después con sus múltiples rollos y sus colaboraciones con sobre todo, bueno, a él le marcó mucho, fue a Nigeria y estuve viviendo en Nigeria. Sí, no, siempre se nota su toquecillo en esta época africano, así, africano, ¿no? Y el rollo también del jazz, siempre presente en estas bandas así, un poco de super músicos, porque los hermanos Gurbich, también Adrian y Paul Gurbich, un guitarrista excepcional y tal. Sí. Que también con Gunn habían pegado un pelotazo, que si bien fue efímero, porque fue un grupo que sacó un single, un LP, y se acabó la historia, pero que bueno, muy jóvenes ya la habían petado y tenían acceso también a esos estudios, a ese círculo, intentar unos proyectos ambiciosos. Pero ahí también yo creo que tenemos que mencionar al manager Bill Fairley. Ese tío acabó bastante mal. Acabó mal, sí, no murió en un accidente de aviación. Y este llevaba a Alex Harvey Band también, por ejemplo. Alex Harvey le llevaba. Sí, también. Que fue una, porque cuando el tío palmó también debió haber unos problemas con las giras o con rollos que tenía montado. Sí. Vamos. Que sí, un montón de grupos le sacó un mogollón de conciertos a esta banda. Este le sacó un montón de conciertos, o sea, aparte del rollo de los discos, pero le sacó, miras en su página web y tienen un montón de conciertos en todas partes, bueno, en todas partes, norte de Europa y Gran Bretaña, ¿no? pero sí, norte de Europa es bueno, pues es donde los tíos vendieron, porque más no, pues un grupo británico así con y tan experimental, además en aquellos años, además. Sí, pero bueno, era la época también en que se estilaba mucho el Guitar Hero y el instrumentista virtuoso y bueno, pues si estos grupos eran un poco, tenían una vertiente que era del artificio, ¿no? Sí, eso sí que es verdad. Y pero, claro, eso no les resta calidad, todo lo contrario, bueno, son el colmo de la calidad. El que lo hace con talento, bien, el que lo hace sin talento por vender es inaguantable. Pues que a veces un exceso de calidad tampoco es cuestión. No. O sea, si tú, al final tu meta es la calidad exclusivamente, es perder un poco el norte. Nada, pues escuchamos de Hustler, de Baker Garbage Army, también de este disco de Listen Encounter del año 75. Pues seguimos aquí en el 28 encendido y con Baker Garbage Army también hablando de grupos de fusión. Sí, joder, y es que me estoy acordando de lo que hizo Eric Burdon también en aquellos mismos años con War, ¿no? Son pues coetáneos, ¿no? Mira que luego. Son coetáneos, ¿no? Tenemos aquí a los War, así que. Tenemos aquí en disco, me refiero. Sí, no, sí, sí. No. En fin, nada, vamos a escuchar el Time. De hecho, lo estamos escuchando. Baker Garbage Armitage y su fantástico guitarrista Adrian Gurbich. We'll be right back. Bueno, pues Baker Garbage Army y nada, Adrian Garbage, que había tocado con Screaming Lord Sutch, por poner un ejemplo, que era un tío que desde los 15 años llevaba Dale que te pego, tocando con un montón de gente, que también había tocado con Buddy Miles Express, el grupo de Buddy Miles, batería de Jimi Hendrix. Bueno, pues un tío con un bagaje y desde luego con Ginger Baker, pues imagínate. Bueno, además, de los baterías más innovadores en la historia del rock and roll y yo creo que incluso en el jazz contemporáneo. Sí, experimentador y yo qué sé, pues un tío que se metió en el lenguaje del afrobeat y, sí, y se lo llevó para el rock and roll. Bueno, pues... Más un doctor de los ritmos, digamos. Pues bueno, antes ha comentado Nacho, Eric Burdon y Ward, y bueno, sí, en este contexto de fusionadas en... principios de los años 70, pues es fundamental. Guau, sí. Y además siempre hay una excusa para escucharles. Desde luego, un grupo que se formó en el año 69 y que, bueno, pues que incorporaba todo lo que te puedas imaginar en el mundo de la fusión, del rhythm blues, el soul, el funk, el jazz, el reggae. Ahí Eric Burdon vio unos músicos buenos y válidos, se comprometió con ellos, hizo ese proyecto a tope. Hizo, vamos, obras maestras. Desde luego. Vamos a escuchar el Pretty Colors, que es un temón, 1970, Eric Burdon and Ward. A sister somewhere, maybe she's for you. Yellow is burning. very hot. Green is the earth. She's cold as ice. Blue is my baby. She's as warm as the sun. Indigo, indigo. As wild as the wind. Violet is my child. As free as me. Purple. And that's the way she will stay. Red. That's the way. Bueno, pues Eric Bardon and War. Y qué atrevido fue él, ¿eh? Qué apuesta tan fuerte hizo. De Los Animals a California y a montar este pedazo de banda fusionera. Sí, porque luego estuvo, antes de eso estuvo en California con Eric Bardon and the Animals, pero es que luego... Sí, sí. En fin. No se cortaba ante nada. Así que no ha sido una rock and roll star en su vida, ¿eh? Bueno, pero ha sido fiel a sus principios y ha sacado discazos. Y es un tío, yo le vi una vez en directo y es un tío muy humilde, muy... O sea, el antidivo, vamos. Sí, no está ahí por un tema de... No. Bueno, en fin. Seguimos, rollos fusioneros ya casi para acabar el 28 de esta semana con Grant Green. Sí. Siempre nos gusta despedirnos cuando podemos, pues con un clasicazo del jazz. Esta vez vamos a escuchar a Grant Green, el estupendo guitarrista, con It's Your Thing, que es un tema de los Isley Brothers. Que tendrán que tener su apartado aquí también. En tono groovy funkero, y que, bueno, que originalmente pues es una crítica a Berry Gordy y la forma que trataba... Que explotaba, vamos a hablar con propiedad. Sí, bueno, la forma que explotaba, sí. Y exprimía. Y exprimía, y sobre todo a la hora de dejar marchar una banda que no quería seguir en la Motown, que era el sello de Berry Gordy, pues bueno, pues las trabas que podía tener y tal, pues... Porque el mundo de la producción... Era el padrino, Berry Gordy era el padrino. Sí, y... Había que joderse. pues como podía pasar en Jamaica o en un montón de sitios más. Eso, de donde poder... se movía pasta al final con el tema. Bueno, y se grababan incluso en Jamaica, se firmaban contratos a punta de pistola. En fin, nada, pues Grant Green, este, ya pues es un clásico del 28 encendido. Porque... Grant Green, sí, hombre, tío, además, para mí es no solo la innovación en el jazz, sino mejor, incluso todos los guitarristas de soul, yo creo que le deben algo a Grant Green, vamos. Sí, es un toque peculiar, así, un... forma de estirar las cuerdas que tiene, ¿verdad? Y de esta época que te viene a la cabeza Grant Green y Wes Montgomery, y dices, ¡pum! Sí. Bueno, vamos allá, It's Your Thing y Grant Green. We'll be right back. Bueno, pues hasta aquí el ventiso encendido de esta semana. Pues que debe ser un reflejo de la fusionada del 69 hasta el 75 en el ámbito del country, el soul y el funk y el rock and roll. Y la semana que viene, pues con más. Más temas, más. Tenemos algo preparado, ¿eh? O sea, no problema. Espero que sí. Agur. Venga, agur. See you all night.